hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, por fin estamos, señores, grabando este compa con la Pailos Band. Fuerte el aplauso nuevamente para la Pailos Band, señores. Muchas gracias por venir esta tarde, noche aquí al estudio. Bueno, está muy duro la mano aquí en la Argentina, así que está demostrado científicamente que el humor cura enfermedades. Levante el ánimo el humor, así que hay que estar de buen humor. Así que fuerte nuevamente el aplauso, ¡vamos! Lo estoy haciendo practicar para que... A ver, unas risas, por favor, ¿puede ser unas risas? Tengo que poner cara para que se ríen, neta. No, es que está muy dura la mano, hay mala onda con la gente, es terrible. El otro día fue un tipo a la farmacia, hay mala onda, fue un tipo a la farmacia a comprar pasta dental y le dice al farmacéutico, quiero Colgate. Y el loco le dice, yo escupite y mátate. Cayó otro tipo y dice, ¿me da a la farmacia, no? ¿Me da un preservativo? Dice el tipo, yo soy joven, a mí me puede decir forro. Bueno, forro, dame el preservativo. Y vos, hasta chico hay a venir a reírse acá. Está muy duro la mano. ¿Cómo será que aquí en Argentina el pájaro nacional y la mosca ahora? No, vos sabés, como están robando mucho, han traído de Japón porque crearon una máquina para atrapar ladrones. Como están robando mucho, es más, el otro día en la casa de un amigo entró un choro, un ladrón. El tipo sintió ruido y prendió la luz y dice, ¿quién es? Yo, un ladrón. ¿Qué es lo que querés? Plata. Bueno, para que vamos a buscar entre los dos, a ver si encontramos ese ladrón. Y en Japón inventaron una máquina para atrapar ladrones que en 5 minutos atrapaba una cierta cantidad de ladrones. Es más, en Japón la pusieron y en 5 minutos atrapó a 100 ladrones. La llevaron a Estados Unidos y en 5 minutos atrapó a 10.000 ladrones. La trajeron a Argentina y en 5 minutos se la chorearon a la máquina. Terrible, es terrible. ¿Cómo será la crisis que hay acá? Que el otro día vino un amigo mío de Alemania a una reunión aquí en la Argentina. Una reunión de delegados. Lamentablemente fueron muy pocos delegados. Fue este amigo mío alemán. Una delegada inglesa muy linda, y un delegado argentino muy viejito, chiquito, viejito, peticito así, muy viejito, no solamente tenía espermatozoides, tenía espermatosaurios ya. Sí, y ahí nomás dice la delegada inglesa, se abre la ropa, así muestra la que te jedi, mostró los pechos y dice, estas son las Islas Malvinas, intocables. Ay, nomás el alemán, sin quedar lento, agarró, se bajó los pantalones, el calzoncillo, mostró las nalgas y dice, estas son las dos Alemanias, no las separa nadie. El viejito argentino se bajó los pantalones, los calzoncillos, mostró los genitales y dice, esta es la crisis argentina, no la para nadie. Así está tan duro, hermano, que un tipo cayó al gerente y le dice, señor, ¿por qué no me aumenta el sueldo? Porque hay 3 empresas que están atrás mío. Ah, sí, ¿cuáles son? La de Luda, la del Gai y la del teléfono. ¿Sí? No, es terrible. ¿Cómo están robando? ¿Cómo será? En serio, que un amigo mío fue a... con otro amigo, fueron a un campamento. Y se fueron, armaron la carpa los tipos en el campamento ahí. Se tomaron una cerveza, tipo 10 de la noche, y a las 11 ya estaban durmiendo los dos tipos. Tipo 3 de la mañana lo codea uno al otro y dice, che, Jorge, ¿qué pasa? Dice, mira para el cielo, ¿qué es lo que ve? Y veo, astronómicamente, te puedo decir que veo las estrellas, veo las constelaciones... Veo la osa mayor que me hace acordar a mi suegra. Veo las Tres Marías, la Cruz del Sur. Meteorológicamente te puedo decir que el día va a ser muy bueno mañana. Se ven muy bien las estrellas. No hay viento. Astrológicamente te puedo decir que Venus está en la misma sintonía que Saturno. Así que para Piscis y Capricornio va a ser un buen día. ¿Por qué me preguntas? ¿Vos qué ves? Nos afanaron la carpa, infeliz. ¡Va! ¿Te das cuenta, vos? Y la gente se va del país, se va del país. Un amigo mío se fue a España. ¿Viste? Hay otro que se han ido envuelto y no más. ¿Qué tiene? Nada. Wow, what the. A lo mejor. No. Qué bien. Ay, qué linda guitarra esa, ¿no? Lástima que un piano. Bueno, y lo llama este amigo porque había dejado a un amigo encargado a la casa, ¿viste? Lo llama a la casa. Hola, ¿quién habla? Yo, Juancito. Juancito, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo anda todo por ahí? No, todo bien, como siempre, la crisis acá en la Argentina, durísimo. Qué sé yo, no sé qué decirte, loco. Está muy duro la mano. Ya estoy bien, estoy bárbaro acá en España. Che, ¿ya todo bien? ¿En serio? Sí, lo único, se murió el gato. ¿Cómo? Me va a decir así. Además, se murió el gato una sola vez. Yo te hablo todos los meses. ¿Por qué no me decís un mes, te llamo y me decís, mirá, el gato está en el tejado? Al otro mes me decís, mirá, se cayó del tejado. Al otro mes me decís, mirá, lo llevé al veterinario. Al otro mes me decís que se murió. ¿Cómo me decís así? Bueno, ¿qué querés? Bueno, ¿alguna otra novedad? ¿La abuela cómo está? Está en el tejado. ¡Qué duro! ¿Y quién tiene la culpa de esta crisis acá en este país? ¿Y quién la va a tener? Los políticos son, pero los que, claro, meten las manos. Tenemos cada político en este país. El otro día un diputado mostrándole el campo al hijo. Ahí estaban todas las vacas. Le dice el hijo: papá, ¿todo eso es ganado? No, robado, hijo, robado. El otro día un senador le dice a la secretaria: señorita, convoque una reunión del bloque para el viernes. Dice la secretaria: viernes con B largo o con B corta. Pásela para el lunes nomás. Sino el presidente el otro día, paseando con la mujer, y decía el presidente: ¿qué hablan de crisis? Mirá, camisa 5 pesos, pantalones 10 pesos, abrigo 15. Dice la mujer: es una tintorería, infeliz. ¿Qué va? El otro día Dualde dijo: renuncio. ¿Por qué renuncio? Sí, porque Bush me mandó una carta, acá está, que me va a mandar de asesor al Medio Oriente. ¿Cómo? Sí, renuncio. Acá tengo la carta, me manda Bush diciéndome que me va a mandar de asesor al Medio Oriente. Agarró uno de los tipos la carta y dice: no, acá te dice que te va a mandar un asesor para que medio te oriente. El otro día Dualde fue a China. No me digas. Sí. Para ver cómo se come con dos palos. Bueno, fue a China y le dice Dualde al primer ministro chino, dice: primer ministro, dígame, Dualde. Yo quisiera que inviertan en nuestro país. Dice el primer ministro chino: siempre se confunden, Dualde. Nosotros somos chinos, los kamikazes son los japoneses. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Qué lindo este público que hemos traído hoy, señores. Todos pagos, ¿eh? Todos pagos, ¿eh? Mira, a ver, ríanse. Che, vamos a presentar a los músicos. Luis Ferreira. Fuerte el aplauso para Luis Ferreira. En la guitarra. ¿Tiene algo para hacer en la guitarra, Luis Ferreira? Por supuesto, Fernando. Muy bien. Fuerte el aplauso. Qué músico, ¿eh? Pensá que te costó, estudiate, pero te costó. Sí, este era músico, cantante, era sordo. Este una vez se desmayó, en vez de volver en sí, volvió en dos, loco. Y está el japonés Mola. Fuerte el aplauso para Gustavo Mola. A ver. ¿Qué me va a hacer en el piano, Molas? Ah, guau. Wow. Buscaste otro tecladito ya. Oh, wow. Oh, yeah. Fuerte el aplauso. ¡Qué bar! Esto es terrible con los políticos. ¿Qué les hago? Está Menem revoloteando. Anda Carlos revoloteando. El otro día estaba en el campo de él, ahí en la Anillaco, República de Menem. En la Anillaco, República de Menem, se cayó en un pozo, che. Y justo cayó un peón y le dice Menem: ayúdeme, estoy mal herido. Dice el peón: mal enterrado está vos. Y anda con la boloco. Ahí parece Chucky y una Barbie, parece lo demás. Usted imagínense Menem haciendo el amor con la boloco. Oh, imagínense a Menem. ¿Qué cosa? ¿Y si quiere quedar embarazada la boloco de Menem? ¿Qué va? Yo no sé cómo va a hacer, pero bueno, a nosotros, ¿sabe qué? No tuvo 10 años dando honor, como no le va a dar una chilena, sino. Qué pareja esa, ¿no? Sí, la primera vez que hicieron el amor. ¿Qué pasó? Se acercó Menem a la cama de la boloco, desnudo Menem. Ay, ay, ay. Dice Menem: Cecilia. ¿Qué pasa, huevón? Mirá, me puse el traje de Adán, dice la boloco. Lo hubieras planchado por lo menos. El otro día le preguntaron a la boloco: ¿qué te gusta más, Cecilia? ¿La Navidad o hacer el amor con Carlos? Dice: la Navidad es más seguido, dice la boloco. ¿Sabes la diferencia que hay entre la boloco y Perú? No, a ver, ¿cuál es la diferencia? Perú tiene la ruina del Machu Picchu. ¿Y la Cecilia? Tiene la Picchu del Machu. ¿Pero cómo sabe de política, Fernando? ¿Cómo? ¿Cómo sabés de política, Fernando? Pero sé mucho de política. ¿Por qué me pregunta, Luis? Porque yo te voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Ping-pong de preguntas. ¿Se acuerdan ping-pong de...? Feliz domingo, ¿no? Claro, feliz domingo. O domingo para la juventud. Sí, conducido por Silvio Peluquín Soldán. Silvio Soldán. También jabón. Estaba Jorge Formento. Sí, jabón de baño. ¿A quién? ¿A Silvio? Sí, porque no se sabe de quiénes son los pelos. No. Es terrible. Y qué bueno para elegir mujeres, Soldán, ¿no? ¿Por qué? Primero la Silvia Zuller. A ver. ¿Sabe lo que dice la Silvia Zuller después de hacer el amor? No. ¿Ustedes son todos del mismo equipo, chicos? Sí. Músculo, le dicen. ¿Músculo? Sí, está en el brazo de todos los muchachos. Bueno, yo te voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Haceme un ping-pong de preguntas y respuestas como los chicos de Feliz Domingo. ¿Estamos listos? Sí. Yo quiero que vos te pongas como los chicos de Feliz Domingo. Y me pongo. Me ve la gente de acá, pero la gente que está escuchando el compact no me ve, pero no importa. Con la bandera y el osito. La bandera y el osito. Bueno, ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, vamos. 10 preguntas sobre política argentina. Sí, señor. Nombre y colegio. Fernando Páez de San José Manuel de la Sota, de Barrio Güemes. 1000 escuelas. Chabolchas. Sí. Bueno, a ver, japonés. Tiempo en el aire. Ya. Tengo que estar al pedo, ¿no? Primera pregunta. ¿Cómo se da cuenta que un político está mintiendo? Cuando mueve los labios. Correcto. Segunda pregunta. ¿Cómo se le llama a un funcionario corrupto? Funcionario. Correcto. Tercera pregunta, ¿por qué en la Argentina no hay racismo? Porque se paga tanto en blanco como en negro. Correcto. Cuarta pregunta, ¿existe en la Argentina el seguro de desempleo? No, existe el desempleo seguro. Correcto. Quinta pregunta, ¿por qué dicen que la Argentina es el país más seguro? Porque seguro que te quedas sin trabajo, seguro que no tenés trabajo, seguro que te morís de hambre, seguro que hay piquete, seguro correcto. Que... Correcto. Vamos. Sexta pregunta, ¿por qué Caballo tiene la conciencia limpia? Porque nunca lo usó. Correcto. Séptima pregunta, ¿es verdad que en la Argentina sufren solo 6 personas? Sí, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Octava pregunta, ¿cómo llama el gobierno argentino al material descartable? Jubilado. Correcto. Novena pregunta, ¿dónde encontraron las manos de Perón? En el cuello de Menem. Correcto. Décima y última pregunta, y pasa la segunda ronda y se gana el viaje a Bariloche. Sí. ¿Por qué De la Rúa no tiene sida? Porque estaba rodeado de forros. Correcto, fuerte el aplauso. Gracias, Silvio. ¿Pasó la segunda ronda? Pasó la segunda ronda. El colegio José Manuel de la Sota, de Barrio Güemes. Y me voy a Bariloche. Va, sí. Menos mal que me voy a Bariloche. ¿Vos fuiste a Bariloche en la secundaria? Yo fui a Bariloche. Qué bueno, yo fui a Quilino. Bueno, ping-pong de preguntas y respuestas. 10 sí. Preguntas sobre política argentina. Nombre y colegio nuevamente. Fernando Pailo, del San José Manuel de la Sota, de Barrio Güemes, Anormal 4. Anormal 4. Bueno, tiempo en el aire, ya. ¿Qué estás zapateando? Vamos. Primera pregunta, ¿qué diferencia hay entre un político argentino y un terrorista árabe? El terrorista es más razonable. Correcto. Segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre un diputado y un preservativo? El diputado es miembro de la honorable cámara y el preservativo es cámara del honorable miembro. ¡Correcto! Tercera pregunta, si un político radical y un peronista se están ahogando, ¿a quién salvaría primero? ¡Paso! Cuarta pregunta, ¿por qué a Rodríguez Saá le dicen supositorio? Porque lo pusieron con el dedo y lo sacaron cagando. ¡Correcto! Quinta pregunta, ¿por qué a Duhalde le dicen heladera vieja? Porque no tiene mala manija, el gabinete está todo podrido y no congela ni bosta. ¡Correcto! Sexta pregunta, ¿por qué a Menem le dicen repelente? Porque se llevó la mosca afuera el hijo de... ¡Correcto! No, aplaudan, necesito tiempo, me van a hacer perder el viaje a Bariloche. Séptima pregunta, ¿en cuántas partes se divide el cerebro de un político? Depende del golpe. ¡Correcto! Octava pregunta, ¿es cierto que el dólar baja en la Argentina? No, se agacha para tomar impulso. ¡Correcto! Novena pregunta, ¿cómo hace un ciego para identificar a un político? Por el olor a bosta. ¡Correcto! Décima y última pregunta, y se gana el viaje a Bariloche. Sí. ¿Por qué a De la Sota le dicen poroto? Candidato al pedo. ¡Correcto! ¡Fuerte el aplauso! ¡Se ganó el viaje a Bariloche! Ahora, para poner un poco más de aliento a la gente en este compact, sí. Le vamos a hacer una rumbita linda. Sí, señor. ¿Te parece? Una pero ¿cómo linda. Que no? Fuerte el aplauso para los rumbitas, señores. Abro una luz y mi esperanza para verte bailar. Se va muriendo la amargura, las penas y el dolor. iba fluyendo sangre oscura, rumba, ritmo y go, go, go, go, go, go, sé. Compatriota, compadrito, sácate el disfraz, aunque no muevas tu cuerpo, llevas el compás. Si respiras reprimido, esto no va a andar. Hoy tu amor es tu dilema, yo te quiero igual. La, la, la, la, la, la, la. Guapa, pararua, pararua, pararua, parara. Guapa, pararua, pararua, papá. Guapa, pararua, pararua, pararua, parara. Guapa, pararua, pararua, papá. Vacíles, déjate llevar. No me hables, no me mires, déjate escapar. Yo no pienses, ni vacíles, déjate llevar. Alcanza la plata a fin de mes, tu mujer te dice, ¿por qué no te pagan más la empresa? ¿Y qué querés que haga? ¿No me tienen la bola llena? No, ¿dónde sal? Entonces te mandan al psicólogo. El otro día fui al psicólogo, me pidió 300 pesos por adelantado, le digo, vengo a resolver mi problema, no el tuyo, desgraciado. Hay cada médico. El otro día cayó un tipo al psicólogo, le dijo, doctor, nadie me tiene en cuenta, que pase que sigue. Decimos. Cayó otro y dice, doctor, siento que soy un perro. ¿Desde cuándo, amigo? Desde cachorro, dice. Cayó un tipo psicólogo y dice, doctor, mi mujer se cree una cortadora de césped. Bueno, tráigame la mañana. No puedo, se la presté al vecino, dice. Cayó una chica al psicólogo, le dice, doctor, tengo complejo de fea. ¿Complejo nomás? Dice, no. Cayó otro tipo al médico y dice, doctor, el pelo se me está cayendo, deme algo para conservarlo. Le trajo una caja de zapatos al médico. No, cayó una mujer rara, de estas mujeres raras cayó, mucha plata la tipa, cayó al psicólogo, le dice, doctor, me siento mal, tengo estrés, ya no tengo tres, tengo cuatro, dígame qué hago. Dice el psicólogo, usted tiene mucha plata, ¿por qué no se va a un crucero al Caribe? Dice la mujer, ¿y si se hunde el barco? Bueno, váyase a Europa. ¿Y si se cae el avión? Dice, bueno, váyase a la Sierra Córdoba. ¿Y si choco el auto? El psicólogo la miró, la tiró al diván y le empezó a hacer el amor. Y le dice, psicólogo, ¿por qué no te mueves? ¿Y si se sale? Dice la mujer. No tienen tacto. Algunos médicos, el otro día viene el tipo y le dice el doctor, amigo, tengo dos noticias, una buena y una mala. Y dice, bueno, dígame la buena, doctor. Te quedan 24 horas de vida. ¿Y la mala? Desde ayer te estoy buscando para avisarte. Cayó un tipo al médico y dice, no me diga nada, usted tiene azúcar en la orina. ¿Y cómo sabe, doctor? Por las moscas de la bragueta, dice el tipo. Cayó un tipo y dice, el médico, le tenemos que decir que lamentablemente usted tiene la enfermedad de Faraday. ¿Y eso es grave, doctor? No sabemos todavía, señor Faraday. Cada una mujer dice, doctor, siento algo que me sube y me baja del pecho al estómago, del pecho al estómago. Le dice el médico así, tranquilitamente, y sabe que pasa es un pedito. Lo que pasa es que como usted tiene cara de culito, no sabe por dónde salir. Cayó una mujer al médico y le dice a los gritos, doctor, ¿usted le dijo a mi hija que tenía un soplo en los ovarios? Y dice, no, que se le soplaron varios. Cayó un tipo al médico y dice, doctor, tengo tendencia suicida, ¿qué hago? Págueme ahora. No, es terrible. Cayó una chica, le dice el médico, señorita, tengo una noticia buena y una mala. Dice, bueno, dígame la mala. Tiene hongos en la vagina. ¿Y la buena? Son comestibles. Dice. No, es terrible. Fuerte la plata. Cayó un tipo a la farmacia. No, viste que en la farmacia pasan cada cosa. Cayó un tipo a la farmacia y dice, véndeme siempre preservativo. Dice el farmacéutico, ¿por qué no te la platifica directamente, loco? Cayó otro a la farmacia y dice, loco, véndeme un preservativo. Dice, te compro el preservativo porque esta noche voy a cenar a casa de mi novia. Me parece que esta noche le pido la prueba de amor. Ah, bien. Pero pensándolo bien, dame otro preservativo más porque la hermana está bárbara. No sabe qué bueno que me parece que esta noche también me lo voy a cortar, qué sé yo, no sé. Digo yo. Y pensándolo bien, dame la caja, dame los tres porque la madre no sabe qué buena que está. No. ¿En serio? Dice el farmacéutico. Sí, me parece que voy a usar la caja entera, así que dámelo. Se fue a cenar a la casa de la novia. Ahí estaba la novia, la hermana, la madre, el padre. El tipo comiendo toda la cena tapándose la cara. Se tapaba la cara así, le dice la novia. No sabía que eras tan tímido, Jorge. Y dice Jorge, yo no sabía que tu papá era el dueño de la farmacia tampoco. Al otro día cayó un tipo a la farmacia y dice, ¿me vende un preservativo negro? Dice, no me queda más de ese color, ¿para qué lo quiere? No, se murió un amigo y le quiero dar el pésame a la mujer. Dice. Pero vos sabés cuál es la mejor. No hay que ir al médico. No. No hay que ir al médico, ni a la farmacia, ni pensar en los políticos. La mejor forma de autopsicoanalizarse es tomándose unos alcoholes, algún vinito. Otra opción. Algún fernet. Otra opción, ¿viste? Y se emborrachan los negros, se agarran unos pedos. Es terrible. Y a mí lo que más me encanta son los que llegan tarde a la casa. ¿Los que sí? Y el otro día cayó un tipo a las 4 de la mañana en la casa y dice la mujer, hace 3 días que no venía a dormir a las casas. Dice Neri, bueno, no tenía sueño, ¿qué querés? Cayó otro, dice, a las 5 de la mañana, dice la mujer, mirá la hora que vuelve, dice negro, vuelve, vengo a buscar la guitarra, ¿qué tal? Cayó un negro a las 5 de la mañana en la casa, abrió la puerta donde estaba durmiendo la mujer, se despertó la mujer y le dice, tipo, prepárate para hacer el amor 3 veces hoy. ¿Viniste excitado? No, tengo 2 amigos más. Cayó el tipo a la casa y le dice la mujer, te vi salir del cabaret a las 7 de la mañana. Dice negro, ¿qué quiere, que me quede vivi? Como ese chupó que había tomado Viagra. ¿Había tomado Viagra? Había tomado Viagra y subió al colectivo. Y a las 2 cuadras dice el chofer, parada. Dice el negro, presente. Qué terrible con los colectivos. Acá en Córdoba, el otro día paré uno y le digo, ¿por dónde va este colectivo? Por donde vos quieras, loco. Sistema de transporte. Sí, el otro día paré uno y le digo, ¿este va para el CPC? No para CP, me dice el chofer. Cuando hablan los chupados, me encanta. El otro día hablando, dice, le pregunto uno al otro, dice, che, loco, ¿tu mujer labura en la NASA? No, ¿por qué? Porque anoche la vi en Venus. Dice, le decía uno al otro, vos sabés que anoche me caí con 1 litro de vino. Uy, ¿tiraste algo? No abrí para nada. Los que van a la iglesia, a mí me encanta. Ah, porque en los pueblos pasan esas cosas. ¿Viste las capillitas esas chiquitas? Había una capillita en un pueblo que era tan bajita que el cura, en vez de decir de rodillas, decía cuerpo a tierra, ¿viste? cae a confesarse la chica a la capilla ahí con el cura, ¿viste? Dice, padre, vengo a confesarme. Muy bien, hija, dime tus pecados. Mire, estaba con mi novio, empezamos a los manotazos. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no digas esa palabra. Bueno, empezamos ahí románticamente, nos sacamos la ropa. No me digas. Sí, bueno, él me sacó la ropa, yo le saqué la ropa y me dejé hacer el amor. Ah. ¿Te dejaste hacer el amor? Sí, me dejé hacer el amor, padre. Y en ese momento el cura... Padre, me dejé hacer el amor. ¿Se durmió el cura? Padre, me dejé hacer el amor. El cura. Se fue la chica. A los dos minutos cayó el intendente del pueblo. Entró al confesionario y dice, padre, así que te dejaste hacer el amor. Dice el intendente, pero estaba borracho, ¿eh? Estaba borracho. Y ahí estaba el cura, che, diciendo la homilía ahí en la capilla. Dice, ¿dónde está la esperanza en este pueblo? Decía el cura. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza en este pueblo? Entró el chupo, cerró la puerta y dice, que no aparezca esa huevada, no sale nadie de acá. Claro, y estaba bautizando el cura a la gente que no se había bautizado, gente grande que no se había bautizado, en una tina grande, así, llena de agua bendita. ¿Vos sabés la fórmula del agua bendita? No, ¿cuál es? H-Dios-O. Y los metía a los tipos, los agarraba así, los atrapaba el pelo, che, el cura, y los metía en la tina así. ¿Has visto a Jesús, hijo? Sí, padre, ve, está bautizado. Así el otro así. ¿Has visto a Jesús, hijo? Sí, padre, vete. Y así todo. ¿Has visto a Jesús, hijo? Sí, padre, ve. Y el chupo dice, bautiza, pulenta. Yo me voy a bautizar, chabón. Claro, loco, ¿qué? Y se le acercó una monjita chiquitita, así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, madre inferiora? Dice la monja, somos las hermanas de Jesús. Ah, qué bien se mantienen, Y le tocó el chupo y lo agarró el cura de la cabeza y lo metió en la tina, así. ¿Has visto a Jesús, hijo? ¡No! De nuevo. ¿Has visto a Jesús, hijo? ¡No, no, no! ¿Has visto a Jesús? ¡No, Lu, no! ¿Has visto a Jesús? Dice Nero. ¿Estás seguro que se cayó acá, padre? El otro día hablaban dos chupados, le dice uno al otro, mi mujer es tan tonta que el otro día se compró una cocina y no sabe cocinar. Dice el otro, dice, y la mía, más tonta que la tuya. Se compró un auto y no sabe manejar. Y apareció un tercero, la mía más tonta, el otro día le revisé la cartera, tenía lleno de preservativo y no tiene pito. Son terribles los negros cuando se chupan. Esta es la historia del negro pitufo. El negro pitufo, no le decían pitufo porque era peticito, sino por el tufo a pi que tenía siempre el negro, ¿viste? Y era un negro muy feo. Nació por cesárea porque cuando la madre le vio la cara no lo quería dejar salir. Pobrecito. Es más, los médicos fueron, le dijeron al padre, mire, hicimos todo lo que pudimos, pero lamentablemente nació. Es más, lo amamantó el padre, porque la madre lo quería como amigo. Pobrecito. Lo acariciaban con una rama, así. No, pobrecito, feo. Trabajaba en una veterinaria de grande. Y la gente entraba y preguntaba cuánto salía él, de tan feo que era. Una vez lo secuestraron. Y le cortaron un dedo y lo mandaron como prueba a los padres. Y los padres pedían más pruebas. Y se cansó el tipo y se quiso tirar de un décimo piso. ¿Se quiso suicidar? Sí, y le mandaron el cura para que le dé la palabra de aliento. Y el cura dijo en sus marcas, listo, ya. Y el negro pitufo anda de caravana. Ah, ¿sin caravana? Sí, el otro día andaba el negro pitufo en caravana. Pasó un amigo y dice, chao, loco, feliz año nuevo. ¿Qué año nuevo? Estamos en octubre. Y otra vez se va a armar lío en casa. Pasó un cura y le dice, chao, señora. Chao, hijo. Mamá no te había identificado. No, son terribles los negros cuando se chupan, van de caravana. El otro día se metió en un cementerio, el negro pitufo. Mira vos. Se metió en un cementerio con una botella de vino. ¿Una botella de vino? Y se le cayó justo en un hueco que estaban haciendo. ¿Una fosa? Sí, una fosa. Y empezó... ¡Igual hago eso! ¡La única! Y viene una mujer y dice, le doy el pésame, familiar. ¡No, tres cuartos! El negro pitufo el otro día en caravana fue y se metió en un jardín. Y le empezó a orinar los malbones a una mujer. Oh, yeah. Salió una mujer, qué bonita, meando en la tierra. ¿Qué cree que vaya a la luna, mea? No, y se fue al baile, ahí. Y entró en el baile, tipo, en esta noche en el Super Deportivo, ¿no? Directamente con toda la pista. Esta noche el grupo Los Sementales del Norte. Y este tema que dice de esta manera. No sabe lo que era esa bailanta. La gente estaba más apretada que huevo de profesor de aeróbic. No sabe lo que era. ¿Cómo será la cantidad de gente que había? Que una chica se desmayó y antes de caerse bailó cuatro temas más. No, terrible. Y se metió el negro a la bailanta. Justo en esta noche de Super Deportivo Bailable, justo madre e hija. ¿Viste que por ahí van las madres a acompañar a la hija a bailar? Sí. El negro la paró y dice: discúlpeme, señora, qué fiera que es su hija, ¿eh? Bueno, pero ella la belleza la lleva por dentro. Bueno, entonces pelela. Y se fue al baño. Se metió al baño y estaba haciendo su necesidad. Entró una mujer, porque era el baño mujer. Y dice: esto para mujeres. El tipo se señaló abajo. ¿Y esto para qué te crees que lo quiere? Entró otra y dice: qué monstruo. No se preocupe, lo tengo bien agarrado, señor. Lo echaron al negro y se fue al baño de hombre. Claro. Tanta mala suerte tenía este negro pitufo. Justo estaba haciendo su necesidad, orinando ahí. Estos negros que juegan al básquet, negro con buena onda, ¿no? Ajá. Negro con buena onda. Esos negros grandotes que juegan al básquet, 2 metros 10, estaba orinando ahí. En el... ¿Vieron ustedes que los negros tienen fama? Sí. De la ley. Sí. Sí, ya sabemos. Sí. ¿Y cómo será que le tenía larga el negro que estaba a 2 metros el mijitorio? Oh, bueno. El famoso negro anaconda. Anaconda. No tiene tanta mala suerte el pitufo que se tropieza cuando va a entrar al baño, ¡tum! Y justo se agarra del miembro del negro. Le pegó una pata en el... ¡puf! Cuando iba saliendo el negro pitufo, iba entrando otro y dice: tené cuidado porque dentro del baño hay un cable negro pelado que te mata patada. Así hablaban dos negros chupados, decía uno al otro: ¡que viva la menstruación! Dice el otro: ¿será la revolución? Lo que sea, pero que corra sangre, carajo. Como esos negros que iban tres chupados, iban corriendo el tren, se les iba el tren a uno. Se les iba el tren. ¡Vale, chofer! ¡Vale, chofer! ¡Anda, pulita! Ay, no, mal guarda, che. Bajó del tren, lo subió a uno, che. Lo subió al otro y el tren se fue. Se fue el tren. Le dice: guarda uno, discúlpeme, tuve fuerza para subirlo a sus otros dos amigos. Dice: no se enoje. Dice el negro: lo que se van a enojar son los otros dos. Ellos me venían a despedir a mí. Como ese negro que iba en la moto. Che, chao. ¿Qué? Derrapó. Ay, ay, ay. Destrozóse el negro. Ay, ay, viene un policía, loco: ¿no viste la flecha? Dice el negro: ni el indio que la tiró. Sí. Entró un negro a la comisaría, chupó y dice: loco, quiero hablar con el negro que entró a chorear anoche a casa. ¿Para qué? Dice el comisario. Para ver cómo hizo para no despertar a mi mujer. Como ese negro chupó que andaba de caravana a las 6 de la mañana golpeando la puerta de Alcohólico Anónimo. ¡Pum, pum, pum, pum! 6 de la mañana golpeando la puerta de Alcohólico Anónimo. ¡Pum, pum, pum! ¡Abran! ¡Abran! ¡Abran! ¿Quién se escapó de la Biblia? ¡Abran! ¡Abran! 6 de la mañana salió el guardia y dice: para anotarte, tenés que venir a las 9. ¿Qué anotarme? Vengo a borrarme. ¡Feliz! Siguió de caravana, se metió en un casamiento el borracho. Oh. Ahí estaba viendo el casamiento y dice el borracho: ¡ay, qué fiera, qué la novia! La persona que estaba al lado le dice: ¿cómo le va a decir eso? Es de mi hija. Bueno, disculpe, no sabía que era el padre. No soy el padre, soy la madre. Se chupa Batman y Robin. No sabes. Se chupa Batman y Robin, terrible. ¿Cómo se va a chupar el dúo dinámico? No sabe cómo estaba Batman como él quería. Oh. ahí estaba en un bar. ¡Aguante Ciudad Gótica, carajo! Y yo me paré un poco. ¿Qué? Chiquilín. Imberbe. Mocoso, olora, qué sé ya. ¡Aguante Ciudad Gótica! ¡Vamos a chorear esta noche! ¡No! ¿Cómo vamos a chorear? ¡Sí, vamos a chorear! Estoy podrido de ponerme los calzoncillos arriba y los pantalones para luchar con el cara de pingüino ese. Con el otro, ¿cómo se llama? Que se pinta la cara de piñón fijo. ¡No! ¡El guasón! No. ¡Guasón, toma de acá! No. ¡Aguante Ciudad Gótica! No, le decía a Romy, ponete las pilas. Vamos, son super... ¿Qué es superhéroe? ¡Vamos a decir quiénes somos! ¡No! ¡No! ¡Vamos a decir quiénes somos! Yo soy Bruno Díaz y este es Ricardo Tapia. ¡No! ¿Cómo? Sí, no hacemos unas fiestas con la tía Harriet ahí en la mansión. ¡No! Te lo estaba matando. Además, te digo una cosa, Romy, que tu papá es Alfred. ¡No! ¿Te acordás cuando te acostaste con la Bati chica? Sí, es mi primo un travesti. ¡No! ¡Vamos, qué! ¡Vamos! ¡No lo vamos nada, carajo! ¡Vamos, Batman, ponete el pilón! ¡Vamos! ¡Nenito corta mambo! Se tomó el último trago y se fueron. Le dice, toma, maneja vos. Le dio la llave el Batimóvil a Robin. Arrancó Robin, ahí nada. Y salieron, che, Robin agarraba. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, novena. Marcha atrás todo y llegaron a la Baticueva, al mangazo. ¡Ale! ¡Changuito, estás loco vos! ¿Cómo manejas así, feliz? Hacienda el país con el juventud. ¡Aguante Ciudad Gótica! Se baja Robin, se baja Batman, dice Batman. ¿Robin, qué? ¿Dame un beso en la boca? ¡Santa mariconeada, Batman! ¡Te ha vuelto trolo! Dice Batman, el trolo sos vos, Robin. Vos sabés muy bien que el Batimóvil tiene cambio automático. Me viniste agarrando la palanca todo el viaje, de gracia. ¿Qué cosa con esto de los superhéroes, no? Superhéroes. Es terrible con los superhéroes, una cosa. El otro día se encuentran Batman, o sea, estaban de civiles. Se encuentra Bruno Díaz, o sea, Batman. Y Clark Kent. Ajá. Superman. Pero... qué raro, ¿no? Porque, viste, se ponían los lentes y era Clark Kent. Se sacaba y era Superman. ¿Quién es este aquí? Eran gallegos los negros que donde vive. Porque hay cosas raras que no se entienden en la época de la televisión nuestra. Sí. ¿Por qué? A ver. Los picapiedras manejaban con las patas, ¿viste? Nunca una herida, Pedro. Sí, raro, ¿no? Aparte corrían y pasaban siempre por la misma casa, al costado, ¿viste? Sí, yo no entiendo. ¿Te acordás, Popeye? ¡Ayuda, Popeye! ¡Ayuda! Ya voy, Olivia. Ya, ya, ya, ya. Siempre agarrándose a piña con el gordo, ese, ¿cómo se llama? Bluto. Oh, por esa flaca fea de Loli. Habiendo tanta mina linda. Yo no entiendo, la verdad es que no entiendo. Y se encuentran Bruno Díaz y Clark Kent en el centro. ¿Cómo anda, Bruno? ¿Qué tal, Clark? ¿Cómo anda? No, vengo a llevarlo a Timóvil. El otro día lo agarró este chico Robin. Anduvo de caravana ahí con Rigetti, qué sé yo. Estos chicos caravaneros. Y vos, no, vengo a graduar los lentes. ¿Sí? ¿Por eso está de traje y corbata? Sí, vengo a la graduación de los lentes. Y dice Clark Kent, vos, Bruno, te hace el gil, pero tenés una pileta de natación en la Baticueva y te está haciendo el gil. Y no invita. Pero sí, tengo una pileta en la Baticueva, pero la voy a inaugurar el sábado. Vamos a hacer una fiesta con todos los superhéroes. ¿En serio? Sí, van todos los superhéroes. Va a estar el chango que vive conmigo, Robin, la Batichica, la Mujer Maravilla, el Increíble Hulk. ¿Sabe lo que le dijo el Increíble Hulk al inodoro? ¿Qué? Va a ir el Hombre Araña, va a ir el Zorro, no interprete mal la palabra, va a ir el llanero solitario, van a ir todos los superhéroes, todo, el hombre antorcha, el hombre piedra, que es todo, van a ir. Los super amigos, los amigazos, amigos son los amigos, todo van a ir. Y yo puedo decir, sí, anda, che, dice Clark Kent, ¿vamos con el traje o vamos de civil? No, anda de Superman, porque de disfraz. Bueno, llegó el sábado de la noche, no sabe lo que era la fiesta de la Baticueva, y estaba. Estaba ahí Increíble Hulk. ¡Mueva! No, ya estaba la Bati Chica y la Mujer Maravilla haciendo striptease ahí. Los negros locos, saltó uno loco. Dice, la primera vez que estamos todos juntos, hagamos un asado. Tenés razón, hombre antorcha, anda a prender fuego. Fue el hombre antorcha. Ahí pasó el hombre piedra. Deja, hombre piedra, siempre duro. No, un desastre. Y ahí seguía la fiesta ahí. No, terrible, hasta que uno dice, che, loco, ¿qué pasa? ¿Quién habla ahí? ¿Yo? ¿Quién es? ¿Yo? ¿Gile? ¿Pero quién es? ¿Yo? ¿El hombre invisible? Oh. No te habíamos visto. ¿Y cómo me va a ver? Si soy el hombre invisible. Capaz que si te toma 3-4 fernes me empieza a ver. Ya me empieza a ver. Dice, nos saquemos una foto la primera vez que estamos todos los superhéroes. Juntos nos saquemos una foto todos. Bueno, está bien, pónganse allá. Dice, el hombre invisible, total, la voy a sacar yo. Si total, nadie me ve. Y se veía la máquina de fotos sola en el aire porque la sostenía el hombre invisible. y se pusieron todos ahí, se abrazaron todos los superhéroes. Che, loco, estamos todos juntos, qué buena onda. Dice, creo que ese charco que está ahí abajo. No, soy yo, Aquaman. Dale, pone. Saltó un che, qué olor a pata, ¿no? Sí, es Kung Fu, es Kung Fu. Dice el hombre invisible, se veía la máquina de foto ahí. Dice, bueno, quietito todo, voy a sacar la foto sin flash. Y Flash Gordon se fue embolado. Nos vamos al África. Haceme música del África, por favor, qué lindo el África. Un gorrión cordobés en el África. El África me hace acordar a los caníbales. El otro día, bueno, hay distintas clases de caníbales. Tenés los caníbales vegetarianos, que comen la raíz de la uña y la planta de los pies. Tenés los caníbales cristianos, que los viernes santos comen pescadores nomás. El otro día le decía un caníbal al otro, loco, yo a mi suegra no me la trago. Bueno, come las papas, le decía. Estaban hablando dos caníbales y pasó una manca, que le faltaba un brazo. Una manquita. Dice, che, qué linda se está poniendo la manquita. Cállate que esa me la estoy comiendo yo, dice el otro. Yo, es más, yo tenía un amigo que tenía un crematorio y le vendía la ceniza de la gente a los caníbales como gente instantánea. Y lo llevaban a un tipo. Los caníbales lo habían atrapado, un tipo, che, lo habían atado ahí a una caña y se lo llevaban. Y lo llevaban los caníbales, subieron una montaña y cuando bajaron, el tipo vio la aldea de los caníbales. Y vio que había un tipo muy parecido, un caníbal al gato Dumas, revolviendo una olla gigante. Dice luego, ¡uy, estoy hasta la mano! Y se siente una voz del cielo que dice, ¡no! No estás hasta las manos. ¿Quién es? ¿Dios? ¿Sabos Dios? No, no estás hasta las manos. Toma la lanza del indio que va a tu izquierda y clávasela a la india que va a la derecha, que es la hija del jefe caníbal. ¿En serio, pulenta? Sí. No estás hasta las manos. Toma la lanza del indio que va a tu izquierda y clávasela a la india que va a la derecha, que es la hija del jefe caníbal. El tipo se soltó, agarró la lanza y ¡shua! Se la clavó a la india. Hija del jefe caníbal. Y se siente la voz del cielo que dice, ahora sí estás hasta las manos. Y la selva, es muy lindo porque hay cazadores. Bueno, no es muy lindo, qué feo los cazadores, ¿no? Sí. Pero hay cazadores y este es el famoso cazador Mochito. A Mochito le faltaban las dos piernas, de la rodilla para abajo. Las había perdido, una en un tren y el otro jugando en Belgrano para la primera vez. Y ahí estaba. Y claro, la única forma de cazar Mochito, gran cazador de buena puntería, era poniéndose arriba de un negro grandote africano, arriba de los hombros del negro, y el negro lo llevaba por toda la selva y le decía, Mochito, una gacela, y Mochito... Chao. Mochito, una cebra. Chau, la cebra. Mochito, un impala. Mochito, una hiena. Por ahí venía el león, loco. Y el negro, Mochito, el león. Chiu, le erró. Mochito, el león. Chiu, le erró. Mochito, el león. Chiu, le erró. Dice el negro, león, ahí va Mochito. Haceme un río en el África. Haceme un río en el África, japonés. Eso parece otra cosa, japonés. Parece un muchacho orinando. Parece. ¿No tenemos otro ruido? Me has acordado dos tipos que estaban en el baño y le decía uno al otro, ¿cómo me gustaría ser como mi hermano que cuando orina se la agarra con cuatro dedos? Pero vos te la estás agarrando con cuatro. Sí, pero me estoy meando tres, dice el Estaban dos viejos meando y le dice uno al otro, estamos mal, don Cosme, ¿eh? Se está meando los zapatos. Estoy bárbaro, ayer me meaba los huevos, dice Cosme. Y ahí estaba en el agua, che, en el río, estaba el indio Mucombo, integrante de la tribu de los Watusi, totalmente desnudo con el agua hasta acá, lavando una zapatilla de insomnio que se había comprado la semana pasada. Chocho Mucombo, baila que ritmo te sobra, baila que bailame, regálame un poquito de Fernet. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Chocho Mucombo, ¿no se había percatado Mucombo que andaba merodeando por ahí? Un cocodrilo africano, esos 5 metros el cocodrilo, que me hace acordar que un tipo fue al psicólogo y le dijo al psicólogo, doctor, todas las noches sueño que viene mi suegra montada en un cocodrilo, la boca abierta, los dientes inmensos, los ojos amarillos. Dice el médico, qué feo. Espere que ahora le digo cómo era el cocodrilo, dice el tipo. Y ahí estaba Mucombo con el agua en la cintura, lavando las zapatillas totalmente desnudo, no viene el cocodrilo, se sumerge y se dirige directamente hacia los testículos de Mucombo. Y en 2 segundos, sin que se diera cuenta, chau, las bolas de Mucombo. El cocodrilo le morfó las bolas de Mucombo y quedó Mucombo ahí, ¿viste? En una, en un año, un cocodrilo guanaco me acaba de comer la bola y me dejó gangoso en la... El cocodrilo le morfó las bolas a Mucombo y lo dejó gangoso. Para colmo, Mucombo se había agarrado la herida con las dos manos y las zapatillas de insomnio que iban por arriba. Justo en la que había sacó por canje, ¿te das cuenta? Y ahí quedó Mucombo sin bola y gangoso. No pasaron ni 2 minutos, cayó el negro Ococha, amigo de la tribu. ¡Hola, Mucombo! ¡Hola, Ococha! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A mí bien, pero a vos te noto un poco raro. ¿Qué pasa? No, estoy acá hinchando un poco la que no tengo en el río. Tranquilo. Pero algo raro te noto en la voz, en la garganta. Sí, estoy un poquito como en la garganta. Oíste como el África, igual que en Córdoba. Un día llueve, sale el sol, hace frío, hace calor. Es choña en la... Pero vení, estate conmigo al río. No, sospechaba, Cocha, no. Dale, loco, no, está loco. Bueno, vení, metete conmigo. No somos amigos los dos. Sí, somos amigos. Bueno, no, vení, metete conmigo en río. Accedió Cocha, se sacó la minifalda de Charlie Choclo que usan todos los indios. Se metió al río el cocodrilo, imagínate, ni 2 segundos. Chau, las bolas de Ococha. Ahí quedó Ococha. Sobotero, ¿cómo no? Ahí está el amigo, pedazo guanaco. ¿Qué tiene que hacer el 20 de julio? ¿Por qué no me decís que hay un cocodrilo de esto que te come la bola y te deja gangoso, pedazo sobotero? Dice Mucombo, bueno, yo pensaba que se había ensañado conmigo, ¿sí? Y entraron acá más negro en la tribu, ¿viste? Bacanaque, Munique, Cocombo, Mequeme, Macamba, Sarría, Roberto Carlos, Rivaldo. Todo eso desgraciado que ganaron el mundial y venía el cocodrilo, ¿viste? Y le morfaba las bolas a todos los indios. Saltó uno loco. ¡Solo! ¿Por qué no avisa que un saurio neto anda comiendo la bola? Mirá cómo quedamos con la voz. Ahora tengo que volver a mi casa y entrar a la choza y decirle, ¡hola, mi amor! Saltó, Mucombo, bácatela, che pecho frío. Acá somos todos iguales, todos sin bola y gangoso, la bota, loco. Hasta que cayó el jefe de la tribu. Dice, jefe, miércoles, che, no se le puede dar 2 segundos, están todos hueveando ahí en el río, ¿eh? Esta huevea, ¿eh? Saltó, Mucombo, ojalá estuviéramos hueveando, Gino Octanio. A mí no me insulté, Mucombo, pero agárrame la que no tengo, ¿eh? A ver qué te pasa, Mucombo. ¿Cómo que pasa? ¿No ves el cocodrilo? Es el verdecito, claro que vaya. Ese cocodrilo nos está comiendo la bola todo y nos está dejando gangoso todo. A mí también, jefe. A mí también, a mí también, a mí también, a mí también, a mí también. Nun, nun, nun, nun, nun, nun. El perro de la tribu también, yo. Pero dejen de hablar Macale. Bueno, si estamos hablando Macale, vení y metete con nosotros, niño. Gimnasio. ¿Quién lo nombró jefe al... Bonito. Va como ahora hay una elección y va a volver a ganar este. Accedió el jefe, se sacó la minifalda de Charlie Choclo que usan todos los indios y se metió al río. ¿Qué? Imagínate, ni 2 segundos el cocodrilo. Chau, las bolas el jefe. Tenían razón, el tonero guano. ¿Viste? Dice, ¿cómo? Ahora vos que sos el jefe, ¿qué hacemos, Gil? Dice el jefe, no queda otra que llamarnos a Tarzán. Hay que llamarnos a Tarzán. A ver, nonero, los bombos, a llamarnos a Tarzán, vamos, a llamarnos. Para. ¿Qué eran santiagueños, los negros, los bombos? ¿Qué eran catamarqueños, los negros? Haceme algo del África. Y largaron todos los negros. Que venga Tarzán. Que venga el segurel. Que venga Tarzán. FIA 600 rojo. Vidrio polarizado. Antena grande. Babero. No sabe lo que era, se veía con vidrio polarizado, pero no sabe lo que era y venía Tarzán. Eléctrica salsa. Ajá, ajá. Eléctrica salsa. Sí. Bobo pero Pikachu pero Bobo pero Pikachu pero Pompechea, ¿Qué es lo que es eso? Luigi. Sí, Bidinay. Y ahí venía el Fiat 600 rojo con vidrio pulverizado, dijera un amigo mío. Se frenó, che, se abrió la puerta, bajó Tarzán. Cerró la puerta. Bajó Tarzán, che, sacó de adentro la malla, no sé qué cosa, y nomás. Activate 8, activada. Se la habían puesto en Córdoba la alarma. Ahí bajó Tarzán, no sabe lo que era Tarzán, inmenso, 2 metros 10. Oh, wow. Una cosa llena de músculo, parecía que estaba hecho con piedra, bola, el desgraciado. No sabe los bíceps, los tríceps, cuatrupíceps, septuplíceps que tenía Tarzán. Inmenso, así rubio, pelito así, onda largo, canija de joven. Naricita respingada, ojos bordó, fachazo. Con un slip color carne molida, así bien agarradito. Insomnio también. Cuchillo de este lado, celular del otro. Con un abjimni, esos cinturones para bajar de peso. Para bajar la panza. Llame ya, Tarzán también lo tiene, ¿eh? Cómprenlo ya porque Tarzán también lo tiene. Yo estoy bajando la panza con eso. Sí, lo tengo en la rodilla ahora. Y no sabe lo que era. Aparte, muy viril Tarzán. No me digas. Sí, parecía que estaba, había estado tomando mate por el termo. Ah, bueno. Sí, cebolla le decían. ¿Por qué? La pelaba y las minas lloraban. Surtidor le decían. ¿Por qué? Se colgaba la manga en el oreja. ¿Sabes cómo le decían a la de Tarzán? ¿Cómo? Gilda. ¿Por qué? Muerte y todo seguía siendo la más grande. Impresionante. Y se acercó al jefe y nomás dice, ¿qué pasar? Dice el jefe, ¿dónde están? ¿Está bien? Y no, Daniel. No estamos en una no. Bueno, tranquilo, jefe, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿No es el cocodrilo? ¿Es el verdecito? Claro que vaya, en que tiene flamenco en la boca. Bueno, además de los flamencos, le gusta la mona de los indios. Y nos está morfando toda la bola y nos está dejando gangos a todos. A mí también. Al lado del perro. Un gallo, no sé qué le había comido, pero también. Al lado del gallo. ¡Hola, chico! Piñón fijo también. No, sí. Dice Tarzán, no preocupar. Y dale con habla. No se preocupe, jefe. Agarró Tarzán un tramontina que tenía a la derecha. ¿Cómo tenía un tramontina? Tenía un tramontina con cerruchito. Míralo vos. Sí, manguito de madera. Gastadito ya. Pero, ¿ah, sí? Muchos leones. Agarró el celular, el app Gin, y lo puso arriba del auto, che, se puso el cuchillo en la boca y se lanzó al río en búsqueda del cocodrilo. Estaba... Nadaba crawl, nadaba pecho. Estaba pegando fuerte en el pecho con ese. Nadaba bajo el agua. Qué cara de tonto que tenemos todo abajo el agua, ¿no? Sí. ¿Viste cuando le decía a un amigo en la pileta, a ver quién aguanta más y se meten los dos? Y ahí Tarzán, mete y pongo nadando ahí, che. Voy a hacer lo que me enseñó Meolán, decía el Tarzán. Claro. Despacito también. Se quedaba ahí un rato, descansando ahí un rato, haciendo la plancha. Se hizo una peinadita. Una peinadita para el costado. Por ahí se quedó un rato, ahí se hizo... ¡Ah, qué olor! ¡Qué olor! Oh, qué placer, por Dios. Hasta que Tarzán siguió nadando y se encontró con el cocodrilo y se trenzaron en lucha. ¡Solta, hijo de...! Con la cola no, guanaco. ¡Padre cero! ¿A quién voto? Y todos los indios. ¡Tarzán, Tarzán, Tarzán, Tarzán! ¡Ponete la pila, Tarzán Ortiva! Hasta que Tarzán se sumergió con el cocodrilo. 5, 10, 15, 20 minutos, a la media hora sale Tarzán. Empieza a nadar hacia la costa Tarzán. Dice el jefe, ¿y Tarzán? ¿Qué pasó? Dice Tarzán, se me cae el cuchillo.